Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal mis queridos radioescuchas? ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más en su horario nocturno de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, para que vean o chequen ustedes, mejor dicho, si estamos en vivo o esto es una repetición, les diré que hoy es martes 7 de abril, martes 7 de abril, si estoy bien o estoy mal, del año 2015, martes 7 de abril del año 2015, en este momento las 9 de la noche con 27 minutos tiempo de la capital del país. Entonces, si nos están escuchando dentro de estos horarios, quiere decir que si estamos en vivo, que estamos transmitiendo este programa directamente para todos ustedes y que ustedes pueden participar activamente en el mismo. Les voy a decir nuestra dirección web para que participen ustedes por medio de nuestro chat. Es www.radiodd.org. Lo repito con mucho gusto, www.radiodd.org. Así de fácil. Ingresan ustedes a esa dirección electrónica, van a ver el portal de la estación, van a encontrar un chat ahí, se ponen un nombre, usen su nombre real, por supuesto, pónganse un apodo, y ahí nos explican cuál es su problema. Con mucho gusto les daremos la asesoría que requieran. También, a eso iba. Nuestra línea telefónica 5916-0410, 5916-0410, la LADA para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, es el 0155. Les recuerdo que desde el 1 de enero ya no hay costos por larga distancia. Todas las llamadas cuentan como locales, entonces ya no van a tener ese problema de ese gasto por la larga distancia, ¿no? Sí. Bueno, vámonos a noticias. Desgraciadamente, el día de hoy les tengo malas noticias, sobre todo a nuestros queridos amigos radioescuchas, tengan algún adeudo pendiente con el Infonavit. Sí, ya decíamos nosotros a principios de año, por ahí de mediados de enero, cuando comenzaron a informar algunas fuentes del Infonavit que iba a haber una reestructuración en todas sus líneas de crédito, en todos sus financiamientos, donde iban a pasar de veces salarios mínimos, que es como comúnmente se manejaban los financiamientos del Infonavit, a pesos. ¿Sí? Ustedes tenían un crédito que se manejaba en veces salarios mínimos, se iba a reestructurar a pesos, a tasa fija, para que así ya supieran ustedes cuánto iban a pagar y de qué forma, etcétera, ¿no? Todos los nuevos créditos a partir de marzo ya son en tasa fija, ¿sí? Ya no se están manejando los créditos con el Infonavit por el sistema de veces salarios mínimos, eso se acabó. Todos los nuevos créditos son en tasa fija y a partir de este mes ya se empezó con la reestructuración de los créditos anteriores de veces salarios mínimos a pesos, ¿ok? Bueno, al 12% es la tasa que se manejó al final, quedó en 12% anual. Hasta ahí todo bien, todo en orden. Pero pues nos parecía que era como que ya muy buena onda por parte del instituto, ¿no? Nosotros, pues no presentíamos nada malo, pero se nos hacía demasiado bueno para ser verdad. El problema, aquí les va, el problema es que ya la Cámara de Diputados está desempolvando una propuesta que tenía al inicio de la legislatura para recuperar viviendas obtenidas mediante créditos del Infonavit o de Fobiste, ¿sí? Que se encuentren, por supuesto, en cartera vencida. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes tienen un problema de morosidad con el Infonavit, ya van a comenzar a proceder. Tengan mucho cuidado. En un rato más vamos a publicar la nota completa en nuestro blog y, por supuesto, la vamos a compartir a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, para que ustedes estén enterados al respecto. Lo que me mandan aquí, se los estoy leyendo textual, La iniciativa que presentaron los secretarios generales sustitutos de la CTM, Carlos Aceves del Olmo y Ricardo Fidel Pacheco, afirma que cuando se agoten las alternativas de cobranza, resulta indispensable que los organismos recuperen las garantías constituidas derivadas del crédito para evitar el deterioro de las viviendas y la contaminación del tejido social. ¿Esto qué quiere decir? Que pues una vez que ya se trató de cobrar el atraso que se tenía con el financiamiento en relación a la propiedad, pues ya es necesario la recuperación, según lo que dicen estas personas, ya es necesaria la recuperación del bien en garantía, que sería la casa, para evitar deterioros en el inmueble, que esté maltratada, que se cuarteen las paredes, lo que ustedes gusten y manden. A mí se me hace, ahorita les voy a platicar, a mí se me hace una incongruencia, ¿sí? Pero bueno, y evitar también la contaminación, así textual lo están diciendo, del tejido social. Yo no sé de verdad a qué diablos se estén refiriendo con eso de la contaminación del tejido social. No comprendo. Y les voy a explicar qué es lo que pasa cuando una persona, para mis amigos que no tienen deudas con el Infonavit, o que de plano no tienen ni siquiera un crédito con el Infonavit, les voy a platicar qué pasa. Lo que pasa con el crédito Infonavit es que es sumamente caro. Antes era sumamente caro, ahora es caro y ya, comparado con créditos hipotecarios de algunas instituciones financieras. Pero anteriormente, como se manejaba en veces salarios mínimos, resultaba carísimo y resultaba imposible saber cuánto iban a terminar pagando ustedes. ¿Por qué? Porque se manejaba este sistema de veces salarios mínimos, que no es otra cosa más que el crédito se ajustaba cada año de acuerdo al incremento en el salario mínimo, ¿sí? 2 pesitos, 1.50 que le subieran al salario mínimo en el Distrito Federal, afectaba directamente en proporción a su crédito en miles de pesos. Entonces la gente lo que veía es que pagaba y pagaba y pagaba, pasaban las décadas, ¿sí? Por lo menos 15 años, ya no era disminución, sino todo lo contrario, claro. Y en muchos, muchos casos, derivado de la ubicación geográfica del inmueble, que se encontraba en zonas de alto riesgo, zonas que no tenían todos los servicios como luz, agua, etcétera, pues el inmueble, en lugar de subir su precio, su valor, incluso hasta bajaba, ¿no? Porque a veces hasta invadían las casas la delincuencia y la zona quedaba abandonada, porque nadie se quería quedar a vivir ahí, lógicamente, y la casa, en lugar de tener un incremento de su valor, pues perdía, se depreciaba. Y pues el afiliado, o más bien el beneficiario, mejor dicho, de este sistema del Infonavit, pues perdía dinero también, ¿no? Y pagaba por algo que ya no valía nada. De pronto, pues la gente pierde su empleo, ¿sí? Y durante el tiempo que pierde su empleo, pues existen, hasta la fecha, algunos planes de apoyo por parte de Infonavit, como una prórroga, por ejemplo, para que durante un año, pues no se pague el crédito en lo que la persona, entre comillas, encuentre un nuevo trabajo, ¿no? Pero eso no era un beneficio directo, porque aplicaban intereses que se iban acumulando durante todo ese año que no se pagaba el inmueble. Entonces, cuando uno consigue un nuevo empleo, pues ya debía más dinero. Y lo peor, si uno conseguía un nuevo empleo y en este nuevo empleo le pagaban a uno menos dinero, pues resultaba ser que de todas formas la mensualidad no se ajustaba a ese monto nuevo que estábamos ganando, que era menor que lo que ganábamos anteriormente, sino que se mantenía, ¿sí? Si nos descontaban 2,000 pesos mensuales y ahora ganábamos 2,500, pues ni modo, nos descontaban los 2,000 y nos dejaban con 500 para vivir. Imagínense ustedes nada más si alguien podía mantener un crédito bajo ese sistema. Ah, pero no sea que consiguiéramos un empleo donde ganábamos más, porque ahí sí lo ajustaban y nos incrementaban la mensualidad, para que, según el Infonavit, pues acabáramos antes con el crédito, ¿no? Ok, bueno, pero nunca al revés, exactamente. Bueno, por eso la gente dejaba de pagar, porque dijeran, yo ya no le quiero pagar al instituto, prácticamente descontado de los ingresos, del sueldo del trabajador. Si el trabajador se quedaba sin chamba, pues ¿de dónde le descontaban, verdad? Ahora lo que quieren estos sujetos, que son de la bancada del PRI, y eso se los dejo de tarea y se los encargo, es pues comenzar ahora sí a ejecutar todas esas garantías por medio de procesos judiciales, ¿sí? Que todas las casas que tengan adeudo por parte de los beneficiarios hacia el Infonavit, pues se comience ya con un proceso judicial para poder recuperar esas casas, ¿no? La iniciativa fue turnada a la Comisión de Economía, que preside el panista Mario Sánchez Ruiz, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, y pretendía ser aprobada esta misma semana, pero de inmediato surgieron algunas críticas y dudas de legisladores de otros partidos, afortunadamente. No dice cuáles, no tengo idea. Sobre todo porque, pues este proyecto conduce al despojo de las viviendas de los trabajadores. Estamos en época de elecciones. La propuesta del PRI considera una reforma al artículo 1055 bis del Código de Comercio con la siguiente redacción, y aquí se los voy a leer textual también. Cuando el crédito otorgado por cualquier persona física, moral u organismos encargados de financiar programas de vivienda tenga garantía real, el acreedor a su elección podrá ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario, especial, sumario, hipotecario o el que corresponda, de acuerdo a este código, a la legislación mercantil o a la legislación civil aplicable, conservando la garantía real y su preferencia en el pago, aun cuando los bienes grabados se señalen para la práctica de la ejecución. O sea que básicamente ellos pueden elegir en materia mercantil la vía que más les acomode, ¿no? Exactamente. Lo que sea más práctico para ellos. ¿Qué va a pasar con todos estos inmuebles? Vamos al asunto, vamos a retroceder un poco al inicio, donde aquí estos señores dicen que pues quieren recuperar las casas para evitar el deterioro de las mismas. Estamos hablando literalmente de miles de casas, no son unas cuantas decenas, no son unas cuantas centenas. La cartera vencida del Infonavit lleva muchos años acumulándose y al día de hoy estamos hablando de miles de familias que habitan esos inmuebles. ¿Qué pasa si las sacamos hoy a todas esas familias? Las movemos a otro lugar. Las casas no se van a poder colocar de la noche a la mañana, sobre todo porque estamos atravesando una crisis económica muy fuerte y por lo tanto una crisis inmobiliaria igual, en las mismas proporciones. ¿Esto qué quiere decir? Que poca gente está comprando casas ahorita. Nadie está comprando prácticamente. Y menos con lo que viene de las tasas de interés que van a incrementar, pues menos van a querer comprar casas. Pero bueno, ¿qué van a hacer con todos esos inmuebles? Yéndonos a lo práctico, ¿sí? Dejemos lo legal, dejemos lo técnico a un lado por un momento y vámonos a las cuestiones prácticas. ¿Ustedes creen que si la gente deja esas casas abandonadas porque los van a sacar de ahí, pues las casas no se van a deteriorar? Yo creo que las personas que habitan actualmente esos inmuebles hasta están cuidando esas casas, ¿no? Están ayudando para que no se deterioren. Precisamente las pintan, las arreglan, las impermeabilizan, evitan que sean vandalizadas, que sean invadidas. Si sacamos de la noche a la mañana, porque esto lo quieren hacer ya, ¿sí? Si sacamos de la noche a la mañana, vamos a suponer, no a todos, a la mitad de los que actualmente tienen un crédito Infonavit y que no lo pueden pagar, pues no las van a colocar mañana mismo, ni las van a colocar en un año, ni las van a colocar en dos, ni las van a colocar en cinco años. ¿Estamos de acuerdo? Se van a llevar un buen rato en colocar todas esas casas. ¿Qué va a pasar con esas casas? Pues las van a vandalizar, las van a invadir, se van a deteriorar de verdad, ¿sí? Ahí sí va a haber un deterioro, y al rato, como siempre pasa, ¿sí? Estos señores pues estarán en sus casas haciendo otras cosas, dedicándose a ver a dónde brinca el chapulín, y pues las casas que ahí se queden, ¿no? Y abandonadas por años, por décadas, si ustedes gustan. O sea, no estamos de acuerdo. Lo que les comentábamos el día de ayer afortunadamente coincidió con que ya ampliamos nuestros servicios de apoyos jurídicos hacia distintas ramas, a distintos acreedores, y uno de ellos es el Infonavit, ¿sí? Entonces, si ustedes en este momento tienen algún problema que tenga que ver con este asunto del Infonavit, pues comuníquense mañana mismo a nuestras oficinas. Ya están aquí los comentarios en Facebook. Comuníquense mañana mismo a nuestras oficinas para que podamos ir viendo estos casos. Y lo ideal, así tiene que ser porque es como mejor funciona, es agrupar a un número importante de deudores, ¿sí? Al deudor solito, así le hacemos con los bancos y nos ha funcionado muy bien. Al deudor solito, pues los bancos lo hacen como quieren, ¿no? No le dan buenos descuentos, lo engañan con descuentos falsos, procesos judiciales, etcétera, ¿sí? Una vez que se agrupó un número importante de deudores, ¿qué hemos logrado? Pues hemos logrado muchísimas cosas, unos avances formidables, muy buenos descuentos, que no los demanden, que les den tiempo. Ha habido reformas en la ley positivas para los deudores en relación a despachos de cobranza, etcétera. Todo eso lo hemos logrado, ¿por qué? Porque la unión hace la fuerza, así de fácil. Ahora lo que vamos a hacer con los deudores, sobre todo del Infonavit, porque ahorita este asunto urge antes de que pierdan esas casas, es lo mismo, reunir a un grupo importante de deudores de Infonavit, y entonces sentarnos ya con el Infonavit, decirle, mira Infonavit, representamos, no sé, a 500, 1000, 5000, 10000 deudores tuyos, entre más mejor. Y esta gente pues te quiere pagar, lo único que necesita es que le reestructures su deuda, ¿sí? Y así les aseguro y les garantizo que sí van a decir, ah, mira, vamos a platicar, ¿sí? Porque al deudor solo, Y yo se los puedo apostar, la gente que tiene un crédito con el Infonavit sabe el viacrucis que es ir a tratar de arreglar cualquier cosa con el instituto, lo que sea, ¿sí? A veces hasta para un simple informe, no saben dar razón, se echan la pelotita, pura burocracia. Bueno, yo creo que ya es hora de cambiar eso, ¿sí? Y de ayudar a la gente para que no pierda, pues, su patrimonio, porque en la mayoría de los casos ya hasta le hicieron mejoras a la casa, echaron otro cuarto, pusieron piso, arreglaron la cocina, qué sé yo, ¿sí? Todo está nada padre que con la mano en la cintura, un par de representantes del pueblo, ¿sí?, un par de legisladores, diga, pues, ¿saben qué? Vamos ahora sí a ejecutar esas garantías. No, no se vale. Yo estoy consciente, sí estoy de acuerdo. Mucha gente que tenía deudas con el Infonavit hizo concha, ¿sí? Esa es la realidad, también hay que aceptarlo. Hizo concha, dijo, bueno, pues no pasa nada, todo está súper padre, que no nos van a quitar la casa. Y claro, uno se confía porque pasan los años, no pasa nada, ¿sí? Pero ahora sí hay que tomarlo en serio, porque estamos hablando de que ese bien, realmente ese bien se puede ejecutar de la noche a la mañana y los pueden desalojar relativamente hablando fácilmente. Entonces, pues hay que tomar las medidas necesarias para evitarlo. Sí, entonces ya se está viendo desde hace varios meses el asunto del Infonavit aquí en la organización. Ahora se suscita esto, no pasa nada. El chiste es nada más estar unidos, estar organizados, estar prevenidos y, por supuesto, ante estos eventos, pues actuar en consecuencia. ¿Sí? Entonces, a la gente que tenga problemas con el Infonavit, el día de mañana, por favor, comuníquese a nuestras oficinas. Ahorita les vamos a poner los teléfonos en el chat para que nos hablen. Ah, bueno, se los voy a decir de todas formas para la gente que no está en el chat. Sí, tienes toda la razón. Es el 5594-5453. Lo repito, con mucho gusto. 5594-5453. Ahí está, sí tenemos audio, porque por ahí me estaban diciendo que no escuchaban. Aquí en ¿Están organizados? Perfecto, sí tenemos audio. Bueno, en Facebook sí, ya comienzan los comentarios. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios respecto al Infonavit. Sí, mucha gente que tiene problemas con el instituto. Lo que nos está comentando aquí José Luis tiene toda la razón. Pues no estaban dejando de pagar porque no quisieran pagar, ¿no? Sino que ocurrió lo que ocurre la mayoría de las veces. Tienen un empleo que, pues, está pagado de acuerdo a lo que les pagaban en ese momento y se les descontaba la mensualidad al Infonavit de acuerdo a lo que ganaban, ¿sí? Ahí estamos de acuerdo, pero pierden el empleo. Ganan menos en el nuevo empleo y el instituto, en lugar de ajustar sus mensualidades a ese ingreso mensual menor, no, pues, los dejaba igual. Y pues o comen o le pagan al Infonavit y no se puede, hay que comer. Esa es la realidad, ¿sí? Y ahí va otro. Ustedes se acercaban al instituto, ¿sí? Me consta. Yo he visto, yo he escuchado de viva voz de gente que ha ido a nuestras oficinas cientos y cientos de casos de personas que iban tratando de buscar una solución, que querían pagar, pero de una forma que se adecuara a su capacidad económica real. Y el Infonavit, en lugar de darle solución, les daba, pues nos traía vuelta y vuelta, y no les solucionaba absolutamente nada. Y luego derivaban el asunto a un despacho de cobranza, y en el despacho nada más los amenazaban, los insultaban, los agredían, y no les daban, por supuesto, ninguna solución. Ahora sí, dicen, hay que ejecutar esas garantías, vamos sobre los inmuebles. Pues claro, eso es lo más fácil para ellos, ¿no? Pero no se ponen a pensar en qué es lo más conveniente para estas familias, miles de familias que tienen hijos, que son niños pequeños, que no tienen a dónde irse. A ver, ahí no se ponen a pensar en eso, ¿va? Solamente, exacto, en el billete, porque quién sabe, también podría ser que hubiese mano negra por ahí, y no está nada bien, de verdad. Entonces no se preocupen, ya estamos viendo ese asunto, toda la gente que tenga problemas con el Infonavit, y por supuesto también todas las personas que tengan otros tipos de deudas, ¿no? Porque ya estamos creciendo mucho aquí en la organización, afortunadamente. No estamos ya nada más viendo problemas con bancos y con tiendas comerciales grandes, sino que ya les podemos ayudar con financieras, con cajas populares, con todo eso que anteriormente, pues, dadas las condiciones que teníamos, de que no se podía negociar con este tipo de instituciones financieras, pues no podíamos ayudarlos de la misma manera así de concreta, ¿no? Entonces, sí, ahorita es que aquí por Facebook me están preguntando, aparte del Infonavit, ¿con quién más podemos ayudarles? Pues les podemos ayudar con sus créditos hipotecarios, con la banca múltiple, ¿sí? Que también hay muchos problemas con las constructoras, ¿no? Como el asunto este de su casita, que quiebra y deja a todos sus clientes a la deriva, y que si Tertius, y que si Banorte, y que si no sé qué, y no hayan a quién pagarle, o están pagando, y resulta ser que después de un año, por ejemplo, de estar pagando, les comienzan a llegar requerimientos de pago, y dicen, pero si yo estoy pagando, ¿a dónde se está yendo mi dinero? No le saben decir. Entonces también les podemos ayudar en ese asunto con créditos hipotecarios, con créditos automotrices, por supuesto, también mucha gente que no quiere perder su coche porque es su herramienta de trabajo, pues hay que darle solución porque es su herramienta de trabajo, es la realidad, ¿sí? Hay otros que dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero el coche, yo ya no quiero queso, sácame de la ratonera. También regresamos el coche, se le gira la deuda, se acabó. Con cajas populares también les podemos ayudar, no con todas, pero sí con la mayoría. Ahí necesitamos ver caso por caso. Con financieras también, no con todas, pero también les podemos ayudar con la mayoría. Con CNA, que qué dolor de cabeza, también ya les podemos ayudar. Con Coppel, con Bancoppel, con Banco Azteca, con Tiendas Electra, con todos ellos y algunos otros por ahí más pequeñitos que no pusimos, les podemos ayudar. Para que, aquí no les vamos a ayudar a que no paguen, ¿no? Definitivamente les vamos a ayudar a que paguen de acuerdo a su situación económica, ¿no? Es lo que hacemos. Vemos cómo andan ustedes en sus ingresos, en sus gastos, cuánto pueden ahorrar al mes, y en base a eso, pues, se diseñará alguna estrategia. Hay gente que de plano nos dice, ¿sabes qué? No tengo dinero. No tengo trabajo, tengo familia, tengo muchos gastos, y lo primero es lo primero. Bueno, pues en ese caso, ¿sabes qué? Te vamos a ayudar todo el tiempo que ocupes. A lo mejor te avientas 2, 3, 5, 6 años o más para poder pagar tu deuda. Bueno, pues esos años te los vamos a estar respaldando para que no los embarguen, para que no pierdan sus bienes, para que el acreedor se va a tener que esperar. No hay de otra. O se espera o se espera. Entonces, así las cosas, pues aquí les vamos a estar ayudando, mis queridos radioescuchas, sobre todo, y por eso el comentario que hice al principio de este programa, con el Infonavit, por esta situación que se presentó, donde pues sí está complicado el asunto, ¿no? De que quieren ya recuperar esos bienes en garantía para la gente que no, o por la gente, mejor dicho, que no está pagando. Entonces, en este momento son las 9:49 tiempo de la capital del país. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Mi amigo Helmi, productor de estos programas en los controles. Teléfono en cabina 5916-0410-5916-0410. De 3,800 ya debo 100,000, ¿no? Imagínate, para que pues el deudor diga, no, para, antes de deber 200,000 le pago 30,000. La realidad, ¿cómo saber cuánto debemos realmente? Hay dos vías. La primera, ir directamente con nuestro acreedor, ¿sí? Ir directamente con nuestro acreedor. Y preguntarle, ¿no? A ver, enséñame un estado de cuenta, quiero saber cuánto te debo. Y está obligado a decirnos exactamente cuánto debemos. Es decir, no con el cobrador, sino directo con nuestro acreedor. La otra es obtener nuestro reporte de crédito especial ante el Buró de Crédito, como atinadamente hizo J. Carlos. Ahí dice exactamente cuánto debemos, ¿por qué? Porque el acreedor, por ley, está obligado a reportarle a esta sociedad de información crediticia cuánto debemos y ni un centavo más, ¿sí? Entonces, lo que tú debes, J. Carlos, son 3,800. El cobrador trata de engañarte para que te asustes diciendo que debes miles y miles más, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, la deuda realmente no es alta, es muy manejable, no te van a demandar por esa cantidad. ¿Qué tienes que hacer? Echarle muchas ganas, primero, a estabilizar tus finanzas. Por lo que nos comentas, pues perdiste tu empleo. No sé si actualmente ya tengas empleo nuevamente. Si no, pues ese es tu objetivo número uno, conseguir una nueva fuente de ingresos, ¿sí? Haz a un lado las amenazas de los cobradores, las llamadas de los cobradores. Tú diles, mira, yo ya estoy asesorándome con defensa del deudor. Me están apoyando con este asunto. Si me quieres demandar, pues demándame. Así díselos, literal. No te van a demandar porque le saldría mucho más caro demandarte que lo que les debes. Con eso vas a dejar al cobrador así como que, ah, caray, pues J. Carlos no tiene miedo. Pues no lo voy a poder asustar, ¿no? Yo si te debo 17,000, está bien. Si me quieres demandar, pues ni modo, aquí estoy. El día que quieras, demándame, pero demándame bien. Para que, pues, nos vayamos a juicio. Ya durante el juicio, pues, lo resolvamos, ¿no? Los cobradores usan mucho este asunto de las demandas para asustar a la gente, porque la gente no sabe bien cómo funcionan los juicios. Esa es la verdad. Pero sabiendo hacer las cosas bien, llevando bien el juicio, pues no pasa nada. Entonces, pero este no es tu caso, J. Carlos, por supuesto. Tú no debes lo suficiente como para que les convenga demandarte. Entonces tú dile así bien seguro, ¿sabes qué? Pues me vas a demandar, demándame, ni modo. Ahí nos veremos en el juzgado. Ya el cobrador va a decir, chin, a J. Carlos no lo puedo asustar con eso, ni modo. Y pues enfócate en conseguir un empleo, estabilizar tus finanzas, ya se podrá ahorrar en el futuro y podremos negociar tu deuda, mi estimado J. Carlos. Tú tranquilo, de verdad, no debes tanto dinero, se puede arreglar. Siguen llegando comentarios a través de Facebook, ahorita los vamos a leer. Echo 0319, muy buenas noches, ¿cómo estás? Todo esto que estoy leyendo es a través de www.radiodd.org, www.radiodd.org, ¿sí? Ahí ustedes entran y con todo el gusto del mundo les echamos la mano con asesoría. Doña Norma, muy buenas noches, ¿cómo está usted? También le mando un saludo y un gran abrazo para usted y para toda su familia. Qué gusto, de verdad, que nos acompañe. Ya vamos a tener promoción. Ya vamos a tener promociones, no se preocupe usted. Me preguntan aquí a través de Facebook, buena pregunta, ¿eh? ¿Qué pasa con el asunto este del buró de crédito, ¿no? Que cuando, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es la ley que señala? Sí, ¿cuál es la ley que señala este asunto del tiempo que estamos en el buró de crédito, ¿no? Pues es el artículo 23, muy fácil, la ley para regular las sociedades de información crediticia, ¿sí? Capítulo segundo, ¿sí? El artículo 23 dice, más o menos así, ¿no? Dice, las sociedades están obligadas a conservar los historiales crediticios que les sean proporcionados por los usuarios correspondientes a persona física o moral, al menos durante un plazo de 72 meses, ¿ok? Pero, bueno, ¿qué pasa con este tiempo? ¿A partir de en qué momento comienza a correr? Comienza a correr a partir de la última actualización que haga nuestro acreedor referente a esta deuda o a esta cuenta, mejor dicho, ante el buró de crédito. Por ejemplo, nosotros obtuvimos un crédito con Banorte en el 2010, en noviembre del 2010. Pero para noviembre del 2011 ya no lo pudimos pagar. Bueno, desde que obtuvimos el crédito, supongamos que fue nuestro primer crédito en nuestra historia, desde que obtuvimos ese crédito en noviembre de 2010, comenzamos a aparecer en el buró de crédito. ¿Sí? Si estamos pagando puntuales, pues vamos a tener una buena calificación en el buró de crédito. Para 2011, por alguna situación, dejamos de pagar, perdimos el empleo, ya no podemos pagar. Bueno, seguimos en el buró de crédito, pero ahora la calificación va a ir empeorando poco a poco, de acuerdo al tiempo que nos tome liquidar. Estamos desde el 2010, ¿sí? Teóricamente, ¿sí? En 6 años, para el 2016, se tendría que eliminar ese registro, pero no es así. ¿Por qué? Porque ese tiempo, repito, comienza a contar cada vez que se haga una actualización. Si el acreedor de noviembre del 2010 a mayo del 2011 hizo una actualización, bueno, pues el tiempo comenzará a correr a partir de mayo del 2011 nuevamente. Y luego en noviembre del 2011, pues ya no pudimos pagar. Bueno, pues ahí hay una nueva actualización. Entonces el tiempo comienza a correr a partir de noviembre del 2011. Pero en el Inter, en el 2014, por ejemplo, el acreedor hace una actualización nuevamente por lo que sea en relación a esa cuenta. Pues ahora el tiempo comenzará a correr a partir del año 2014. Y así, entonces la gente puede estar décadas, literalmente, con malos registros en su historial crediticio por esta situación, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado, no se confíen en que, bueno, pues me espero los 72 meses y se elimina el registro. Pues no, muchas veces no sucede así. Si venden la cuenta, supongamos que dejamos de aparecer, pasaron los 72 meses y ya no aparecimos, no hubo actualizaciones ni nada, desaparece de nuestro historial crediticio esa deuda. Eso no quiere decir que la deuda en sí haya desaparecido, simplemente ya no la están reportando al buró de crédito. La deuda legalmente sigue existiendo y la seguimos teniendo con nuestro acreedor, Banorte, que es el ejemplo que estoy poniendo. Banorte vende la cuenta, ¿sí? Dice, no, pues ya no le voy a poder cobrar a Ángel, vendo su cuenta, ¿sí? Y la vende. Pues lo que va a pasar es que va a aparecer ahora en mi reporte, por ejemplo, que ya no aparecía nada, recuerden, pues ahora de pronto quiero un crédito, no me lo dan, porque dicen, es que usted está con una mala calificación en el buró de crédito. Digo, ah, no, puede ser. Yo ya no tenía ningún registro. Obtengo mi historial y aparece ahí el nuevo acreedor al que le vendieron la cuenta. ¿Qué tal? Y otra vez son otros 72 meses, por supuesto. O peor, Banorte decide demandarme. Ya no aparecía ningún registro. Pero, insisto, la deuda sigue existiendo. Ya no la están reportando al buró de crédito. Bueno, me demandan. Pues ahora va a aparecer en el buró de crédito que tengo esa demanda en proceso por la deuda que ya no aparecía, pero nuevamente vuelve a aparecer. Es así de fácil. no se confíen, no desaparecen esas deudas, nada más porque ya no está en el buró de crédito, ya no debemos dinero, no, ya no lo están reportando ahí, pero la deuda y el proceso de deuda continúa, aunque no lo están reportando. Bueno, dice, muchas gracias, hombre, no tienes nada que agradecer. Me gusta ser muy, muy detallado en este tipo de explicaciones, José Luis, porque no quiero que ustedes se queden con ninguna duda. De todas formas, si no me entienden, pueden ustedes preguntar todas las veces que sea necesario hasta que les quede bien claro, ¿ok? De eso se trata. Ya nos vamos, se acabó el programa. Vámonos a las últimas asesorías rápido en el chat. Dice Alma que ya se puso en contacto con ella, su asesora, y ya le estuvo dando los primeros pasos para empezar a liquidar sus deudas. Hombre, Almita, qué gusto me da. Te mando un gran abrazo. Dice J. Carlos que actualmente ya está trabajando. En verdad, muchas gracias. Si quiere pagar y negociar, perfecto. No te preocupes, mi estimado J. Carlos. Aquí estamos a tus órdenes. Alma A, por otro lado, acaba de recibir respuesta de Royal Holiday a su solicitud de cancelar la membresía vacacional, aceptando perder lo que se ha pagado. Y dicen que ya analizaron y que solo ellos pueden cancelar. O ella, si ellos incumplieran, que no procede la cancelación. En Profeco le dijeron que actuaron manipulando la información al informarle a su hermano que sí podía dejar de pagar el mantenimiento y ya que la membresía original ya estaba pagada en su totalidad. Que si le podemos apoyar a cancelar esa membresía, hay un pagaré de por medio. Claro que sí, mi estimada Alma. Ahora sí ya te podemos ayudar un poquito más con eso. Me acuerdo muy bien de tu caso. Cuando me lo platicaste, todavía no teníamos esta extensión en nuestra área jurídica. Porque no podemos irnos más allá de nuestra capacidad, ¿no? Teníamos que tener el control sobre los afiliados que ya teníamos para no atenderlos mal, para no saturarnos. Ahora ya extendimos de manera muy importante nuestra área jurídica y ahora sí todos estos casos que antes no podíamos apoyarlos de una manera concreta, pues ya los podemos tomar sin descuidar a nuestros afiliados actuales o a los nuevos afiliados que tengan problemas con sus tarjetas de crédito, préstamos personales, etcétera. Entonces, sí, Alma, llámanos mañana si gustas, con mucho gusto, vemos tu caso, lo valoramos y vemos de qué forma te podemos ayudar. Dice Martín que tiene una hipoteca con liquidez, híjole, pago aproximado $7,500 por mes, es a 15 años, lleva 4 años pagando a Bancomer, la deuda era de $420,000, ahorita va en $365,000 y está atrasado 2 meses, me amenazaron con cancelar los pagos y pagar todo. Híjole, mi estimado Martín, está complicado porque existe la garantía del inmueble, pero vamos a ver qué podemos hacer. Márcanos el día de mañana, lo checamos, ¿sí? Ahorita les doy el teléfono, den un segunditito nada más. Dice J. Carlos que si puede hacer otra pregunta. ¿Es verdad que le pueden cobrar intereses por todo el tiempo que no se ha pagado y que le pueden cobrar los gastos de cobranza? Muchas gracias. Los intereses, pues sí, eso sí, se van acumulando porque existen intereses ordinarios, que son los pactados en caso de que tú no te atrases, que sería la ganancia de tu acreedor, ¿no? Y también existen intereses moratorios, que son una especie de castigo si tú dejas de pagar. Los intereses moratorios, por regla general, son mucho más altos. Entonces se van acumulando y se va generando una deuda más elevada. Pero al final se puede negociar, ¿sí? Se puede negociar para que tú pagues más o menos con lo que debías cuando dejaste de pagar. Todo es cosa de hacer las cosas bien, mi estimado J. Carlos. Jans ya liquidó una deuda y está juntando para liquidar otra. Sí se puede, gracias a Defensa del Deudor, hombre, mi estimado Jans. Qué padrísimo que el último comentario del día de hoy sea positivo, como el de mi amigo Jans, que ya pagó su primer deuda, de verdad, qué gusto, te felicito, enhorabuena. Vamos por la que sigue, sí se puede, como atinadísimamente dice Jans. Y bueno, por nuestra parte ha sido todo. Les doy el número telefónico de nuestras oficinas para la gente que nos quiera llamar el día de mañana. Es el 5594-5453, lo repito con mucho gusto, más despacito. 5594-5453, ¿sí? Ahí está el número telefónico, la LADA al Distrito Federal 0155, recuerden que ya no hay cargos de larga distancia. Les podemos ayudar, no importa el estado de la República donde ustedes vivan, desde aquí sin ningún problema, no se preocupen por eso. Llevamos 6 años operando así y hasta el día de hoy no le hemos quedado mal a nadie. Entonces, ya se acabó, ahora sí este programa, de verdad les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado. Ahorita mi amigo Helmi va a poner los teléfonos en el chat. Les aconsejo que se esperen a que aparezca en el chat la palabra borrado, borrado, borrado, ¿sí? Y le dan una actualización y con eso van a poder ver los teléfonos, porque yo ayer lo intenté, me quedé así en borrado, borrado, pero nunca pude ver los números hasta que actualicé la página. Entonces ahorita que se acabe el programa ya bien, se esperan unos minutitos, van a ver que se borran los comentarios, actualizan y ya, con eso es más que suficiente para que puedan ver nuestros números telefónicos en el chat. De todas formas, ingresando a www.defensadeldeudor.org, ahí están nuestros datos de contacto también, y si no, en Google pongan Defensa del Deudor, contacto, teléfonos o lo que ustedes gusten, y también ahí nos van a encontrar, ¿vale? Bueno, ahora sí, cuídense muchísimo, les mando un gran abrazo, por aquí nos estamos escuchando y leyendo. El próximo jueves, programa doble, 3 de la tarde y 9 de la noche. Saludos, Germi, muchas gracias por todo. Y hasta el próximo jueves.